Continuamos en Entre Mate y Mate, acá estamos y estamos en comunicación telefónica con Matías Carcedo, dije bien, está bien, y bueno, él nos va a contar de un incidente. Ayer lo vi en una publicación en Facebook, lo compartí en nuestro grupo abierto de Facebook, Entre Mate y Mate, de una situación que sucedió en Los Mogotes. Buen día, Matías, ¿cómo va? Renata, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, contanos, por favor, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, el sábado pasado a las 3 de la tarde fuimos a escalar a Paseo Los Mogotes, como hacemos siempre todo el año. Sí. Dejamos los vehículos afuera del paseo y a la vuelta a las 6 de la tarde nos encontramos, cuando salimos, que los vehículos estaban todos rayados y tenían dos cubiertas rotas con muchísimas pinchaduras. Dos vehículos de personas que escalamos y un vehículo de turistas. ¿Les había pasado alguna vez algo así ahí? Hasta donde yo tengo entendido, no. Yo hace un año que practico este deporte y antes de eso sí han habido otros conflictos, pero no con los vehículos de las personas. O sea, no habían vandalizado vehículos, tengo entendido. Sí, ¿y qué? A ver, ¿por qué se da esta situación? Entiendo que hay gente ahí que aparenta ser administradores del espacio y que quieren cobrar la entrada. ¿Cómo es? Sí, la situación, bueno, yo te cuento mi corta experiencia en este tema. Hay gente que tengo o descubro ahora que hace años que vienen con conflicto con estas personas. Hay gente que fue a equipar vías a ese lugar, es decir, van, hacen agujeros y ponen unas chapas para practicar este deporte que está creciendo un montón a nivel nacional y a nivel mundial. Sí. Entonces tiene el espacio pasó a ser de mucha importancia, digamos, vienen escaladores de todo el país a escalar este lugar. Y esta gente supuestamente está en este lugar explotándolo, pero no hemos encontrado que nadie dé respuesta de qué habilitación tienen. Entonces hemos pedido, mandando cartas, denuncias policiales, hemos mandado cartas al municipio pidiendo que esclarezcan la situación y comenten quién es el que regula este espacio, porque Capilla del Monte vive del turismo, este lugar es muy lindo. Sí. Si ustedes entran a los comentarios de Google, la gente, todos los comentarios son muy lindos y está muy bien punteado, pero refieren que tienen mucho maltrato de estas personas que lo administran. La gente esta supuestamente cobra una colaboración que si uno no abona, se genera una discusión en el lugar. Nosotros, como grupo de escaladores, no estamos en contra de que haya alguien explotando ese lugar y haga usufructo de ese espacio, pero sí que le pongan onda. Es decir, desde una visión medioambiental, está muy descuidado, los baños están a 15 metros de un cauce de un río, sacan áridos y piedras, o sea, no está regulado por ninguna entidad. Claro. La municipalidad refiere que es privado, entonces... Y bueno, ¿esa fue la respuesta que obtuvieron desde el municipio nada más? Hasta ahora no hemos tenido respuesta. Pedimos una reunión con el intendente o quien quisiera esclarecer la situación y no hemos obtenido respuesta. Y no hay ninguna entidad que diga que les han dado una autorización a estas personas de estar en este lugar. Claro. Que se llame una licitación y se le dé, es decir, que se formalice una situación que hace 15 años, después me entero averiguando atrás en el tiempo, está esta familia establecida en el lugar, maltratan a gente, nos han amenazado más de una vez, y termina esta situación en la cual uno no quiere decir que ellos son los que generan, que vandalizaron los vehículos, pero dado el historial, sí. Uno lo lleva a pensar en esto. Que sí, la verdad que qué mal momento y además qué falta de visión, digo, está señalando que es un lugar muy bien rankeado dentro de una disciplina que está creciendo, qué bueno que sería que pudiéramos generar ahí un foco mayor de turismo y de gente que venga a visitarnos, sino que reciba maltrato y además, bueno, ver en qué condiciones está, porque así sea privado, hay reglamentaciones que cumplir y evidentemente, digo, que te vandalicen, yo vi las fotos, no es que, bueno, ay, se me pinchó el auto, ¿no? Está con clavos, realmente vandalizado, hay una intervención clara, y que no está bueno, estamos ya llegando como al límite de lo policial, sí. y la verdad sí, que no está bueno. Nosotros desde acá acompañaremos lo que necesiten visibilizar y también, bueno, en ir haciendo las preguntas, porque vemos que esta situación sucede ahora en Los Mogotes, pero que hay muchos de los lugares que son visitados por turistas y disfrutados también por los habitantes del pueblo que tienen concesiones cuando menos un tanto irregulares y que no está bueno que además se vayan los turistas sintiéndose maltratados. Eso ya es un despropósito absoluto para todo el pueblo, ¿no? Sí, olvídate. Y el tema de, o sea, esto ya ha pasado a mayores, como vos decís, es decir, vandalizaron un vehículo y con mucha hazaña. Sí. Entonces, que bueno, cuesta un montón de dinero, que más, que después es otro análisis, pero el pueblo Capilla del Monte vive del turismo, sí. Entonces, y teniendo un lugar lindo, qué mejor que dar un buen marco, regularlo y que se explote de buena forma y que sea rentable. O sea, no hay nada más lindo que los lugares se puedan cuidar medioambientalmente hablando y que sea rentable para la persona que esté ahí. Nosotros como escaladores estaríamos encantados en llegar ahí, comer una pizza y compartir con la gente, pero no es la predisposición que hay. Y hay siempre una prepotencia muy grande y desde el municipio no pueden desconocer esta situación cuando, insisto, el pueblo vive del turismo. Si el turista no está contento con los espacios que puede conocer y es lo más lindo que tiene para ofrecer, va a empezar a ir a otros lugares y no nos conviene a nadie. Totalmente. Agradezco muchísimo, Renata, el espacio y esperemos que puedan responder en algún momento. Bueno, desde aquí acompañaremos el pedido de respuesta y lo que haga falta visibilizar. Las puertas, los micrófonos están abiertos siempre que haga falta. Matías, te mando un abrazo grande y bueno, vamos a preguntar en principio al director de prensa si está al tanto de esta situación y a ver si podemos obtener alguna otra respuesta. Muchísimas gracias, Renata. No, un gran abrazo. Gracias, un abrazo para vos. Chao.